que ocurrió en ese lugar. Esta noche la convocatoria es para compartirles a ustedes la reacción de la familia de Gustavo Castro, pero también del equipo de asesoría jurídica, que desde el momento en que él fue privado de la posibilidad de gozar de su libertad, ha estado acompañándole. Entonces vamos a escuchar inicialmente al abogado Eddy Tábora, que muy rápidamente nos contextualiza lo que sucedió, lo que ha venido ocurriendo en el caso de Gustavo Castro Soto. Buenas noches, compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecerle todo el acompañamiento a través de los medios de comunicación que han hecho a este caso y decirles, compañeros y compañeras, que el día 5 de marzo del año 2016, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Primero de Letras de la Esperanza en Tibucá una solicitud de prohibición de salida del país del señor Gustavo Castro. El Juzgado de Letras de la Esperanza, en fecha 7 de marzo, emitió una resolución donde estableció la prohibición de salida del país del compañero Gustavo Castro por 30 días. Ante eso, nosotros como equipo legal presentamos ante el Ministerio Público el día 15 de marzo de este año 2016 una solicitud de reconsideración de la solicitud que había presentado el Ministerio Público. El 16 de marzo también presentamos recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recurso que tampoco ha sido respondido por la Sala de lo Constitucional, aunque debieron responderlo inmediatamente. Es así que el día de hoy el Ministerio Público ha respondido nuestra solicitud hecha en fecha 15 de marzo y comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Esperanza en Tibucá presentando una solicitud ante la jueza de letras de la Esperanza en Tibucá, manifestando que se retirara la medida impuesta al señor Gustavo Castro de prohibición de salida del país. Es así que la jueza primero de letras de la Esperanza en Tibucá resolvió con lugar ese recurso, esa solicitud, y es por ello que se giró un oficio a la Dirección de Migración para que a Gustavo Castro por fin se le permita salir del país tal como debió ocurrir en fecha 7 de marzo, que terminaron las diligencias investigativas que eran pertinentes para que participara el señor Gustavo Castro. Gracias. A continuación, la abogada Ivania Galeano, también miembro del equipo jurídico que acompañó a Gustavo Castro, hace valoraciones de la publicación que este día ha hecho el Ministerio Público a través de un comunicado oficial. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Yo me voy a referir concretamente a dos de los puntos más importantes que aborda el comunicado en relación a la situación particular del señor Gustavo Castro. En primer lugar, el Ministerio Público expresa que se otorga o se solicita esta reconsideración hasta este momento, porque es hasta ahora que se han agotado todas las diligencias. Como hemos dicho en ocasiones anteriores y como reiteramos en este momento, el señor Gustavo Castro tiene aproximadamente más de 2 semanas y media de no haber realizado ninguna diligencia judicial. Así lo manifestamos a través de las diferentes comparecencias que se han hecho en los medios de comunicación, y yo creo que eso pues evidencia que no había mayor sustento y que el Ministerio Público no podía seguir manteniendo una medida que ha sido ilegal, arbitraria y sobre todo que ha carecido de cualquier tipo de fundamento. En segundo lugar, reiterar, según lo expresado por el Ministerio Público, que el señor Gustavo Castro puede ser requerido en cualquier momento para presentarse y continuar realizando diligencias investigativas. Queremos reiterarlo, como lo hemos hecho a los medios y como lo hemos hecho a las diferentes autoridades judiciales y administrativas, que ya existen mecanismos y procedimientos legales establecidos tanto en el Tratado de Colaboración para la Investigación en Procesos Penales que existe entre México y Honduras, como los que prevé el propio Código Procesal Penal para que él pueda brindar su colaboración y realizar cualquier tipo de diligencia necesaria a través de los mecanismos que ya están establecidos en estas normativas. En tercer lugar, reiterar el conjunto de violaciones a los derechos fundamentales del señor Gustavo Castro que se dieron en todo el proceso, particularmente pues la violación a su libertad personal, a su libertad de circulación, a su integridad física y psicológica y a diversas garantías y el debido proceso que establece la legislación. Es decir, esta suspensión del Ministerio Público, esta solicitud de suspensión, se basa en un reconocimiento de que ha habido una arbitrariedad en el proceso, que ha habido una violación de derechos y sobre todo que se impuso una medida que era ilegal y que no correspondía a una persona que tenía la condición de testigo protegido en nuestro país. Y finalmente vamos a escuchar y agradecemos la retransmisión que se está haciendo fuera del país de esta conferencia de prensa, especialmente en México. Vamos a escuchar las palabras de Óscar Castro Soto, quien es el hermano de Gustavo Castro, que tuvo que venir desde su país a acompañarle aquí, que además de referirse a la colaboración que desde los medios de comunicación se tuvo, tiene un importante anuncio que hacer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá, gracias por el apoyo que nos han brindado en difundir el caso de Gustavo Castro y también del asesinato de Berta Cáceres. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, pero también agradecer al equipo de abogados, al abogado Eddie Tábora y a C Libre, pero sobre todo a la abogada Ivania Galeano, que ha tenido un papel fundamental en este caso y que ha tenido también algunos incidentes injustos respecto al ejercicio de su profesión que dictó la jueza Victorina Flores. No quiero dejar pasar por alto esto, puesto que nosotros, Gustavo y un servidor, les hemos pedido también a los abogados que no dejen de darle seguimiento a los recursos que se han interpuesto tanto en el habeas corpus como en el amparo, porque estos podrían determinar la ilegalidad de la medida. Y para nosotros es muy importante que esos procesos que están en marcha sean resueltos a favor de Gustavo, aun cuando él ya esté fuera, para evitar que se vuelva a cometer una injusticia con otra persona en la misma forma. Es muy importante para nosotros eso. Por otro lado, también quiero agradecer a las organizaciones de derechos humanos que en todo momento me han acompañado y han estado cerca de Gustavo, así como la Solidaridad Internacional, y también particularmente aquí al Centro Loyola y también al CIPRODE, que son dos organismos que nos han acompañado también en el terreno de la relación con ustedes, con los medios y con la opinión pública nacional e internacional. Finalmente quiero expresar que ahora que se ha levantado la medida y que podemos nosotros estar seguros de que Gustavo va a salir del país, expresar mi reconocimiento a la embajadora Dolores Jiménez y al cónsul Pedro Barragán, que en todo momento han estado con nosotros y particularmente con Gustavo. Y también, bueno, la embajadora me ha expresado que ella ha estado en comunicación directa con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, por lo cual yo le agradezco a la embajadora que haya tenido esa cercanía. Finalmente, quiero decirles que sigue siendo nuestra solidaridad principalmente con la familia de Berta Cáceres, con el COPIN y con el esclarecimiento de los hechos que dieron como resultado el atentado contra mi hermano y también el asesinato de Berta. No, nosotros como familia estamos solidarizados y lo hemos expresado desde la primera conferencia y desde el primer abrazo que nos pudimos dar como familia. Somos familia de Berta, somos familia de Gustavo y estamos hermanados también en las organizaciones con Otros Mundos, Chiapas, y con el COPIN. Entonces reciban nuestra solidaridad y tengan la seguridad de que vamos a seguir colaborando y que Gustavo lo va a hacer. Para finalizar, quiero decirles que el próximo lunes Gustavo les está ofreciendo, y agradezco a la Casa Loyola que lo pueda hacer posible, que conectarse con ustedes, con los medios nacionales de Honduras, para contestar cualquier pregunta que quieran hacerle en relación a lo que él ha vivido acá. Y esto será el lunes a las 10:30 de la mañana, y él se comunicará por vía Skype con ustedes y podrá contestar todas las preguntas que no ha podido contestar en este tiempo. Muchas gracias. Bien, y tenemos las preguntas que correspondan. Darío Rosales, de Canal 6, tiene la primera interrogante. Saludamos, buenas noches. Transmitimos en vivo y en directo a estas horas de la noche. Don Oscar, nos quedan ciertas dudas. Por ejemplo, ¿cuándo sale don Gustavo Castro del país? ¿Se llevará algún tipo de protocolo? Y finalmente, si él era una persona clave de como testigo, ¿cómo queda él en este caso, que del caso del asesinato de Berta Castro? Escuchamos la respuesta de Oscar Castro. Bien, Gustavo va a salir en los próximos días con las medidas de seguridad que estén dispuestas por la embajada y por el gobierno hondureño. Particularmente el gobierno mexicano está teniendo una preocupación por su seguridad tanto aquí como en México. Sabemos que en el momento en que llegue a México, no sabemos si va directo para allá o llegue a otro lado, el gobierno mexicano está en la disposición y en el entendido de que hay medidas de seguridad también para él. También en ese mismo entendido hay esta relación entre el gobierno hondureño y el gobierno mexicano para que Gustavo pueda seguir colaborando con las diligencias a que haya lugar en el marco de lo que determinen las leyes. Entonces, tanto Gustavo como los dos gobiernos están claros en que el proceso continúa y que en esa medida, en la medida de la continuación del proceso del esclarecimiento de los hechos, él podrá participar y en la medida en que marcan las leyes. ¿Alguna otra interrogante? ¿Alguno de ustedes tiene? Agustín Lago, de Diario El Heraldo. Buenas noches. ¿En qué condiciones se encuentra su hermano Gustavo en este momento? Entendemos que tenía algunas secuelas psicológicas por todo lo que ha ocurrido. Cuéntenos usted, que ha estado muy cerca de él, que lo ha tocado, lo ha abrazado y ha dialogado mucho con él en las últimas horas. Bueno, evidentemente que desde que se conoce la salida de el levantamiento de la medida, pues Gustavo ha estado más relajado. La tensión permanente que se tenía, todavía yo les comentaba ayer, era bastante fuerte por la medida que había tomado la jueza Victorina Flores, y el que el Ministerio Público se haya desistido de la medida le ha dejado en un estado de tranquilidad. Ahorita pues está esperanzado de llegar con su familia a México en cualquier momento, y también está esperanzado en que pueda él descansar un poco luego de responder. Él está también consciente que quiere responder, quiere descansar un poco y responder a los medios algunas de las preguntas que no ha podido responder por el nivel de tensión. Entonces él está esperando descansar y poder responder algunas de las preguntas de los medios de comunicación. ¿Algún otro colega tiene interrogante que hacer? Bien, entonces, por lo menos formalmente, desde la mesa, damos por concluida la conferencia de prensa. Entiendo que algunos de ustedes quieren entrevistas individuales.